amigos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll como cada jueves. Exactamente, hoy que estamos a 25 de septiembre del año 2008, René Venturoso en los micrófonos de Sur Sex and Roll Radio. Y Coyote Legañas en los micrófonos también de Sur Sex and Roll Radio. El de la nariz de payaso. Exacto, no puede ser como cualquier otro. Rojo, exactamente. ¿Y qué te parece esta semana, Coyote? ¿Qué te ha parecido la semana, lo que va de ella? ¿Qué me cuentas? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? Pues he estado bajando mucha música, bastante música. Traigo un muy buen material que quiero compartir con todos ustedes. Muchos de ellos covers. No sé por qué, como que últimamente las reversiones me han gustado más de lo que me gustaban antes. Entonces voy la a compartir. La gente enemigo de los covers y dices, no, yo me sí, porque era muy purista, exactamente. Ajá. Sí, pero bueno, aparte de todo ello, el día de mañana, no siempre se cumplen 18 años, René Venturoso. Bueno, tampoco, no siempre se cumplen 19, tampoco nunca, no siempre se cumplen 20. Pero el 18, pues es la cuestión como legal, ¿no? La cuestión de México. Exacto, aquí en el Distrito Federal, en donde alcanzas tu mayoría de edad a los 18 años. Bueno, pues ya en esta ocasión. Apostar, ya puedes entrar, Jack, muchacho. Exactamente, o ya puedes ir tomarte una cerveza en cualquier lugar, sí que. A ver, muchachito. Ya se le perdió el kinder, pues no, ya sacas la credencial del lector. Solo tienes que sacar la credencial. Y hasta brilla, ¿no? Y en ese momento un haz de luz cae sobre de ti y una música celestial. Bueno. También sucede cuando sacas la licencia, pero bueno. Exactamente. Exacto, porque bueno, luego hablaremos al respecto. Pero bueno, el día de hoy quiero dedicar mi bloque musical muy cariñosamente a la menor de la familia Coyote, en este caso a la señorita Miri González. Te mando muchos saludos, un gran abrazo. El bloque musical está dedicado para ti. Que sí, perfecto. Miriam, muchas felicidades. Qué bueno escuchar que cumples años. El día de mañana. Muchos años de estos. Exactamente, muy buena vibra, Mirinda. Entonces, pues, el bloque musical de parte de tu carnal, para ti. Yo también le voy a dedicar todas las rolas, qué diablos. ¿Ah, sí? Sí. Vaya, por supuesto. Entonces, pues, ¿por qué no comenzamos? Comenzamos, así como que, como quien dice, comenzamos, Coyote. Y y salen las mujeres con poca ropa, así muy ochentero. Y Olga Briskin tocando el violín en el fondo del escenario. Y elefantes rosas bailando por atrás. Ay, no hables de elefantes, que estoy muy triste. Pero bueno, más adelante platicaremos al respecto. Ah, sí, la pobrecita Indra. ¿Cómo que qué tiene? Mataron a la mamá de Dumbo. Ah, no, esa es otra cosa. Exacto. Bueno, pues esto sigue siendo. Pero dígame qué rosa, qué rola. Qué rosa. Bueno, vamos a escuchar. Pues ponte cualquiera, ya diremos cuál es. Pero esa carpeta es muy buena. Está dedicada exclusivamente a Miriam. Lo repito. Y a la banda también que nos escucha, compártelo, mira, a mi modo. Están escuchando, ¿qué más da? Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés y de reversa. Allá no. We'll be right back. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. ¿Qué decía en serio? Lo decías en serio, esto de acá, de que rola y así nos vamos de volada. ¿No? No, coyote. Estamos al aire, te recuerdo. Ah, ya, perdón. Okay. Bueno, escuchamos. Escuchamos a los Tornadoes con Pierre Plaisir o El Puerto del Placer. Así es. Sí, el andamio. No, puerto. Sí. Exacto, como muelle. El muelle del placer. El muelle del placer. Y también escuchamos a Bossa Nostra con Solaria. Es muy buena rola, ¿no? Sí, todas dedicadas para Miriam. Si alguien pide rola, es dedicada para Miriam. Nada de que si nos mandan una rola se le quiero dedicar a mi novia. No, no. Va a ser para Miriam. Exactamente, que el día de mañana cumple 18 años. Así que soy su hermano, cuidadito, y se acerquen, caracoles. Yo soy el mejor amigo de su hermano, así que no se le acerquen, no me quieren sus pataditas. Exactamente. Bueno, pues, hablando de golpes y cuestiones así violentas, pues, bueno, no abundaremos en cuestiones mucho más violentas de las violentas que a continuación les platicaremos. Resulta que, bueno, necesitamos, ya les sugerimos una patrulla antielefantes. Exacto. ¿Pero en dónde? ¿En Acapulco? No. Ahí es una patrulla antileones. Exactamente, que muerden burros y todo. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Una patrulla anticanguros? Eso es en Australia. No, aquí no hay monotremas. Una patrulla de osos en Springfield. ¿En dónde además es de Springfield? En Monterrey. Exacto, pero no, en esta ocasión es, pues, al Estado de México, ahí colindando con el Distrito Federal e Hidalgo. Pues resulta que hace algunos días, desafortunadamente, atropellaron a una elefantita. De nombre Hildra. Ah, ¿sí se llamaba? Sí, se llamaba Hildra. Chanfle. Entonces, ¿qué? ¿Había un circo cercano? ¿O qué pues sí, que es que lo, imagínate la cara del pobre conductor. Ajá. Porque el pobre se murió del impacto, sí, el pobre conductor del autobús. No, y aparte... De repente se te atraviesa siempre un burro, bueno, sí, un perro, una persona. Una vaca, ¿no? Una vaca, ¿no? Sí. Y dices, en Ecatepec no es tan raro. O unos patitos y morirías así de la ternura en ese momento. De la culpa por la ternura, exacto. Ok. Entonces, ¡pau! Y se está apuntando un elefante. Pero lo primero que piensas es un circo. Y efectivamente, ajá, era un circo. Ajá, pero yo creo que más bien que una patrulla anti-elefantes, necesitaríamos una patrulla anti-circos. Anti-circos o anti-camioneros que atropellen elefantes. No, o anti... no sé. Pero... Exacto, pues desafortunadamente falleció también el conductor. Bueno, nada más, afortunadamente en ese sentido. Porque incluso la nota periodística dice así, y el héroe del volante alcanzó a brillar. Y bueno... Qué responsable, ¿no? Estamos hablando de... Claro, también. Pero también nos habla del poco cuidado que tienen los circos con... Con los animales. Sí. Estaban entrevistando, bueno, de la patrulla. A un elefante. No, están entrevistando a la patrulla, al cuidador del elefante, que el pobre, pues, no tenía ninguna experiencia en animales de vida salvaje. Chas. Ni siquiera animales de corral, vaya, sí, para empezar. Sí, sí. Y le pagaban, ¿qué te gusta? Que eran 600 pesos a la semana, o sea, una... Una bicoca. Una bicoca, iba a decir una... Palabra altisonante. No lo hagas. Mierda, sí. No, ay, y South Park nos está vigilando, René Ventura. Ah, ya no es Springfield. Sí, exacto, sí, cierto. Ya no es Los Simpson. Entonces, pues el pobre chavo decía, yo ni quería trabajar en esto, yo soy albañil. Exacto, ¿no? Y me ponen a cuidar elefantes, pues qué mala onda. Y se le ¿no? escapa, sí, el animal. ¿Y sabes por qué se le escapó? Sí. Lo espantó un gato. Ay, caramba, por eso, y pues falleció al final de cuenta. Entonces, ¿sabes qué es lo más curioso? No, espera, me estaba platicando una amiga que estudia zootecnia, Lily Monster, uh-huh, que hace algunas semanas llegó a la facultad de... Pues a la facultad donde ella estudia y en la UNAM, pues un elefante obviamente gigantesco. Ajá. Y que no les dijeron nunca porque se había muerto. Y en este caso también se manejaban, que eran malos manejos en el circo, ¿no? Entonces, pues claro ya, que son malos manejos. No, sí, y ya va a entrar una especie de pues cuestiones legales porque pues después del elefante atropellado tapa la carretera, ¿no? No, pues sí. ¿Cuántos bueno, elefantes se tendrán que sacrificarse hasta que la gente entienda? Que no hay que tener de mascotas elefantes. Bueno, vámonos a rock and roll, René Venturoso. ¿Qué es lo que te ocurre? Sí, vamos a dedicarle una rola a la elefanta. ¿A la elefanta? Ah, pobrecita. Bueno, a su alma, ¿no? Que seguramente nos escucha. Claro que sí, claro que sí. Es que creo que a veces no me escucho porque volteo el micrófono. Y... Exactamente, René. Deja de moverte y de bailar rumba mientras locutoreas. Bueno, a lo que a continuación escucharemos... Es a los inhumanos, con qué difícil es el hacer... Es hacer el amor en un 5000. Creo que esta no se la dedicamos a Miriam. Más te vale, ya te iba a voltear una bofetada. Cachetaf. Una cachetafa. Bueno, pues vámonos. Esto sigue siendo Source Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. O al revés, pero a nuestras amigas sí se las dedicamos. Sí, ellas sí. Ellas sí. Solo pude comprar un 5000. Sex and Roll. Sabemos lo que no te gusta. Escuchamos a los super elegantes con 16 y antes a los inhumanos con qué difícil es hacer el amor en un 5000. Se debe estar muy incómodo, ¿no? Sí, no, es que un 5000 es como un Renault zapatito. Ajá. Ah, de esos que ya no existen. No sé, bueno, que son estos, ¿cómo se llaman? Los más pequeños que están circulando. Los Smart. Los Smart, ¿no? Sí, pero esos ya son de lujo. En ese diseño, ¿no? Y exacto. Antes se compraba, antes te alcanzaba para comprarte una de esas porquerías de carro porque no tenías dinero. Sí. Y ahora, si tienes dinero, te compras una porquería de carro. Qué irónico. Qué vueltas da la vida, ¿no? Como, sí, exacto. Bueno, como vueltas da la vida, también tenemos esa ambivalencia que es irreconciliable, dicen por ahí, que no se puede ser bonito e inteligente o guapa e inteligente. Perdóname, pero... Precisamente, aquí hay un par de locutores que ejemplifican lo contrario. Exacto. El equilibrio entre belleza intelectual, belleza espiritual y un enorme miembro viril. Exacto, o sea, se puede tener todo. Todo en esta vida, como esta bella modelo, René, la cual te provocó, me decías en la nota. Un nerdgasmo, exactamente. ¿Por qué? Porque es una mujer extremadamente guapa y madre de una pequeña. Así es. Exacto. Y tiene 23 años. Aguacate. Perfecto. Exacto. Entonces vemos una fotografía de ella, pues acomodándose en una reina. ¿Y esto por qué? Una reina de ajedrez, una pieza de ajedrez. Exacto. Ella posando ahí sobre la reina. No se vaya a imaginar a que está sobre la reina Chabela. No. Es una pieza enorme de ajedrez. ¿Pero por qué, René? Porque es campeona mundial de ajedrez. Ah, y modelo al mismo tiempo. Así es. Ay. Y rusa, o sea, que tiene un acento. Pues muy... Y está agarrando totota, ¿no? Ajá. Yo sí me gustaría que me hiciera jaque mate y yo sería su peón eterno, ¿eh? Y ella está diciendo, ella misma dice, pues yo estoy tirando las barreras de que el ajedrez solo es para ñoños, para gente fea y para hombres. Exacto. Y dicen, es que las mujeres que juegan ajedrez deben ser feas, ¿no? Pues no, muchachitos. Exacto. Miren a esta chica. Y hasta la nota dice que humilló a un hongkonés que la última vez... jugó con él esa partida, ¿no? Uh-huh. La que le dio el triunfo. Y el nombre de esta chica es Alexandra Kunstekniuk. Exacto. Y que dice que su padre fue quien le enseñó a jugar ajedrez cuando ella era mucho más joven y que la fotografía que ella misma se saca y vende, pues es un mero hobby que algún día lo abandonará. Bueno, pues tiene que pagar la comida de algo, ¿no? El ajedrez será muy bonito deporte y muy bonito entretenimiento, pero no creo que dé mucha lana. Exacto. Bueno, más que aunque seas un intelectual cubano, ¿no? Que andes viajando por el mundo jugando ajedrez, tal vez. Kasparov, por ejemplo, yo no creo que sea muy adinerado. Si lo andas metiendo a la cárcel a cada rato por andar protestando en la calle. Bueno, pero es donde está protestando también, René Venturoso. No estás en la Ciudad de México. No, lo sé. Entonces, bueno, pues hay otros modelos que también buscan lucrar con su belleza. Con su cuerpo. Y aparte, si es una belleza intacta. Una belleza intacta. Pristina. ¿A qué te refieres? Una belleza pristina. Exactamente. Nada más y nada menos que a una pequeña mujercita de 18 años. 20. De 20 años, ajá. Ok, que pues va a subastar su virginidad por internet, pero ella se dedica también, al igual que nuestra amiga ajedrecista, al modelaje. Está en Italia, ¿de dónde más? Y la chica se llama Rafaela Fico. Exacto, que participó en el Big Brother y que a partir de ahí pues muchos se enamoraron de su belleza y ella pues hábilmente pensó en vender su virginidad al mejor postor. Y pues €1,000,000 es lo que van a pagar por eso. Pero sabes también lo que dice. Bueno, aunque me pague €1,000,000, si es feo, no, ¿eh? No, eso no lo dice. Sí, aquí dice, si es feo o no me gusta, solo tomaré un vaso de vino y me olvidaré de ello. Exactamente, y adelante. O sea, dice que se pondrá muy borracha y que aceptará las caricias de cualquier hombre carcamán adinerado. Creo que un vaso de vino no alcanzaría. No. Un par de caguamas, tal vez. Yo creo que sí, unas botellas. Exacto, o unas jarras de esas la barrica completa, ¿para qué nos hacemos tontos? Exactamente, como Barney Gómez de los Simpsons, otra vez. Intravenosa. Exactamente. Bueno, pues vámonos a Rock and Roll, ¿qué te parece, René? Me parece perfecto. Pues, ¿qué es lo que vas a continuación a programar? Ah, pues tenemos una rola de nuestros amigos poblanos de los Tácits. Ah, saludos a todos ellos que nos mandaron sus discos vía correo electrónico. Les recordamos que es Sorsex Radio. @gmail.com o también en el contacto de Fábrica de Mitos también nos pueden enviar. Por supuesto que sí, mándenos sus canciones si quieren que suenen aquí por Sorsex and Roll, que afortunadamente cada vez más personas se pierden el miedo a compartir, a conocer lo que no sabían que les gustaba. Exacto. Pues bueno, esto es de Tácits con uno de sus últimos discos que se llama... ¿Fue el que grabaron en Alemania? Creo que sí. Ah, wow. Ok, y... Que se llama Bauban. Bau. Pues vámonos con Sorsex and Roll Radio y Fábrica de Mitos, que es lo mismo que Conexión Rock, pero al revés. Exacto. Y estos son los Tácits con Le Pré Carré o algo así. Caramba.

dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él le preguntó, ¿por qué? ¿Queremos un Simpson bueno, no un Simpson mal? El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Voy a ver si un problema? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Estamos aquí ya y escuchamos a José Manuel Aguilera con Asa Nisa Masa. Uy, qué bonito nombre, ¿no? Asa Nisa Masa, no, es una este disco de donde viene esta canción que se llama Asa Nisa Masa, son unas palabras mágicas que utiliza Fellini en una película. Entonces esta canción está inspirada en esa película y pues son polvos mágicos, Asa Nisa Masa. Uy, así como Bidibidibu. Exactamente. O Ocus Pocus. Pero a la José Manuel Aguilera, el guitarrista de La Barranca. Ah, y también escuchamos a The Tacits con Le Pré Carré. Exactamente, saludos a ellos, ellos son poblanos, escúchenlos. En la fábrica de mitos busquen The Tacits. Y ahí viene un pequeño reportaje dedicado a estos hombres que son realmente buenos, René Venturoso. Sí. Una propuesta nacional que vale la pena escucharlos y que les repetimos. Que si ustedes quieren programar su material de su banda a través de este programa, pueden enviarnos sus canciones a sursexradio@gmail.com. sursexradio@gmail.com. O contactarnos a través de fabricamitos.com, en donde dice contacto. Exacto. Nos llega todo lo que nos envían por ahí. Efectivamente. Y bueno, ya que estamos en la cuestión de las recomendaciones, queremos también hacerles la invitación para que este viernes se lancen a un evento bastante interesante, René Venturoso. Cine de terror psicotrónico. Y tienes que llevar tu casa de campaña porque es una gran pantalla en donde se va. Como si fuera un autocinema, pero sería un tienda cinema. Un tienda cinema, exacto. Entonces puedes llevar a tu chiquita y si de plano te aburre la película de terror o le da mucho miedo, le puedes decir, vente nena, yo te puedo arropar. Y cierras, subes el cierre de tu tienda y después pues puedes incluso. Si te da mucho frío y miedo. Exactamente, puedes crear onomatopeyas para tus compañeros que están alrededor en otras casas de campaña. Pero es malo, si están viendo películas de terror, acuérdate que el primero que se muere es el que tiene sexo. Ay, maldita sea, y si están viendo películas de terror seguramente les ocurrirá. Y caen algo. En el cliché, caen en el metacliché de ver una película de terror en un campamento. En donde le asesinarán a todos y terminarán despescuezados como. Desguellados. Despescuezados, desguellados, exactamente como últimamente se ha dado. Oye, pero este es un anticomercial, René Venturoso, porque en realidad lo que queremos es invitarlos a que. Claro, asistan. Pero es para que tengan el ambiente. Tengan más miedo, mucho miedo y piensen que esto puede ocurrir, es verosímil. Bueno, pues esto se llama la noche de campamento del terror y se van a presentar diversas películas. Ojalá y nos haga favor, Carol, de enviarnos más detalles para a continuación proporcionárselos. Y bueno, ya que pues estamos en las cuestiones de salvar al mundo en este tipo de películas como la de Jesucristo Cazador de Vampiros, gente que pues termina con zombies y termina con vampiros en este caso, pues hay hombres que también son, salvan a la humanidad, existen, pero son anónimos. Son anónimos porque por las circunstancias en las que salvan a la humanidad no pudieran decirse su nombre y aparte pues se piensa que hizo mal, según su gobierno. Según su gobierno, pero bueno, a continuación les platicaremos y yo también sospecho ciertas cuestiones del gobierno norteamericano. Bueno, pues esta nota ya la habíamos manejado el año pasado, René Venturoso, pero hoy se cumple 365 días más. Así es, y de hecho es el aniversario de que no se celebra una tercera guerra mundial. Bueno, no se lamenta una tercera guerra mundial. Exactamente, pues resulta que este hombre militar de un gran mando del gobierno ruso, Stanislav Petrov. Exactamente, ese es su nombre. Que bueno, vive en la pobreza, como habíamos hablado antes. No, ya no. Ya no, pero bueno, gracias al gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque impidió la Tercera Guerra Mundial. Platícanos cómo, René. Ah, pues sucedió en el duro invierno de Siberia. Exacto, más allá de la cortina de hierro. Más allá de la cortina de hierro, porque tuviera hierro, porque fue en los 70. Exacto, la Guerra Fría. La Guerra Fría está en pleno apogeo. Exactamente. Y entonces, en el radar, el camarada Petrov divisó una señal que parecía ser una cabeza nuclear dirigiéndose a Madre Rusia. Cinco misiles. Cinco, no, un misil primero. Exactamente. Fue escalonado. Entonces él dijo, bueno, puede ser un error del radar. Exactamente, y esto pues porque estaban en medio de una, estábamos en medio de una tensión mundial en donde la guerra nuclear estaba a punto de la desatarse. Tensión se volvió más catártica. Exacto. Cuando apareció un segundo misil en el radar. Wow. Y el comandante Petrov pensó inteligentemente, no hay que aguantar porque es muy raro, no ha habido ninguna provocación de ningún tipo. Ajá. Para que haya una ofensiva norteamericana hacia nosotros. Aunque semanas antes pues el gobierno ruso había derribado un avión de pasajeros que se dirigía al territorio ruso y con algunos norteamericanos encima. Da, perro. Lo que pasó fue es que no fueron solo dos. Al final se detectaron 5 anomalías en el radar. ¿Y entonces qué dijo el comandante? Aguantó, porque él tenía la tarea. Exacto. De avisar a sus superiores para iniciar una tercera guerra mundial para contestar inmediatamente, porque ese era el protocolo que se debía manejar. Exactamente, para apretar el famoso botón rojo que en aquellos 80 nos provocaba tanto miedo y que parece que se está retomando fuerza. Bueno, creo que a ti a mí no nos provocaba miedo porque no vivíamos. No, pero en los 80s, cuando estaba la cuestión también de la guerra de las galaxias, René Venturoso, eso fue también muy tenso. Entonces, bueno, resulta que este hombre pues fue galardonado por el gobierno norteamericano porque impidió que la tercera guerra mundial iniciara, y bueno, le ha pagado, ha sido rechazado por el propio gobierno ruso porque pues jamás le perdonaron desobedecer el protocolo. Exactamente, y no avisar a sus superiores. Bueno, pues nosotros lo saludamos, agradecemos la paz, qué bueno que pues por lo menos tensa calma tenemos en el mundo, ¿no? Sí, entonces un tiempo lo invitaron a Estados Unidos, incluso van a sacar un documental en el Discovery, chale. ¿Ah, sí? Sí, en principios del 2009 o finales del 2008, cuando lo entrevistan y hacen una recreación más bonita de la que yo acabo de hacer de una entrevista a él. Wow, qué bien remataste, René Venturoso. Bueno, pues vámonos a Rock and Roll, ¿qué te parece? Perfecto, estaba dedicada para Stanislav Petrov porque nos salvó de un invierno nuclear. Y para Miri, que el día de mañana cumple 18 años. Felicidades. También. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que vas a poner a continuación, René Venturoso? A los Cines con Rebelde Radioactivo. Ay, nada más y nada menos, exacto. Esto sigue siendo Source X and Roll Radio, que está bien. No está bien radioactivo, porque. ¿Te acuerdas de la estación? Exactamente. ¿No? Esto sería como el mañanero, ¿no? Tú serías el Cha y yo sería el Rulo, ¿no? Y Guácala. Okay. A lo al revés. Exactamente. Esto es Source X and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, donde no estamos radioactivos. Pero sí al revés. Exacto. We'll be right back. nada. ¿Cómo se llama ese baile? Carne radioactiva. Es el último baile, el baile final. Es el baile final. Va de retro. Va de ultra. Que te diviertas, yo me voy a casa. Mejor no vayas, te vas a llevar un chasco. ¿Qué pasa? Ladito trinquilino, tienes que aguantarte. Tendrás que aguantar hasta el fin. Que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Conozcan la obra de John Buson. Ah, era un pretexto, René Betruso. No, no es un pretexto, es la verdad. Ajá, ok, la verdad. La puritita verdad. Exactamente. Y escuchamos a quien sigue con Smack y después, más bien antes, a los rebeldes, a los Singers con Rebelde Radioactivo. ¿Por qué dije los rebeldes? Qué buena rola, ¿no? Está ultra, está retro, qué buena frase. Es muy... No, no está ultra, está retro. No está ultra, está retro o al revés. O al revés. Exactamente. Bueno, pues esta canción de los ¿Quién sigue? Aparte de ser dedicada para Miriam, que mañana es su cumpleaños, está dedicada también para alguien que no la pidió. Uh-huh. Exactamente, bueno, que pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias por estar al pendiente de esta emisión chacotera. Y pues recomiéndonos con su mejor enemigo. Así es, y también a su amigo, si lo ven de buen humor. Díganle, oye amigo, te recomiendo algo, amigo. Mira, recomiéndeselo a su mejor enemigo y a su peor amigo. ¿no? Ah, ay, qué buena onda. Ellos resultarán ser sus mejores amigos. Sí, y al rato los hermanamos y muchachos no se peleen. Exactamente como la iglesia, ¿no? Que trata de juntar a la gente, de hacerla más feliz. De hacer la borrega, un rebaño, No, René Ventura, solo dígase eso. Sí. Sí, nos van a comulgar. Ah, no, pues ya estamos excomulgados. Hace muchos años. Qué peleas. Exactamente. Bueno, pues las últimas noticias que tenemos alrededor de esta institución que nos gusta tanto criticar. Esta nota me recuerda a aquella también, ¿te acuerdas que lanzó un cura italiano la convocatoria para Miss Monja? Exactamente, que ya empezaron a subir sus blogs porque también era como de la nueva onda este sacerdote, ¿no? Uh-huh. Un tipo acá chinchachoma italiano. Pero que últimamente la iglesia me ha estado sorprendiendo porque también salió un obispo encargado de cuestiones científicas para el Vaticano. El obispón verde. No. Que dijo que la evolución no es contraria a lo que dice la Biblia. Ah, ¿no? No. Entonces, ya me perdí. Que al revés. Ya me perdí yo también. Bueno, te decía de este cuate italiano, pues su intención también era subir las fotografías de las monjas más guapas a un blog. Y ya después, como recibió tantas críticas, pues decidió hacerse a un lado. No, era yo, era mi gemelo malvado. Exactamente, no era exactamente mi gemelo infernal el que subió estas fotografías al blog. Claro. Bueno, pues hay personas que, pues también, en lugar de volver al buen camino, se van regresan al mal camino, ¿no? O al revés. No, ya más bien dejaron de... Yo creo que más estoy bien... Estoy sufriendo de bipolaridad. Yo creo que más bien dejaron de ser blancos y negros para volverse grises. Exacto, como las polillas de Gran Bretaña, ¿no? Así en los es. Árboles. Bueno, pues estamos como... Nerdeando demasiado. Exactamente. Y el chiste es que la monja llamada Leticia Cherchia, de 31 años... Ay, mamacita. Está muy guapa, ¿eh? Exactamente. Decidió quitarse sus ropitas, desprenderse de esas... Garras. Garras, ¿no? Que son tan incómodas. Mujeres... Entre a lo mejor son cómodas porque pues son muy amplias, ¿no? Exactamente, entre más ligeras de ropa son más guapas. Se ven más guapas, claro. Exactamente. Bueno, pues decidió despojarse cuando ella iba para monja, iba a convertirse en una novicia voladora. Exactamente. Entonces, pues... Y licenciada en biología. Licenciada en biología también. Y dice, pues, ¿por qué no voy a mostrar mi cuerpo, caramba? Si es lo que Dios me dio. Y pues quiere crear, yo creo, una cuestión como de iglesia, ¿no? Clan al cual yo estaría dispuesto a pertenecer si se tratara de pues, una cuestión como Trevi Andrade, pero con nosotros, René Ventura. Eso estaría muy bien, ¿no? Exacto. Pero no con nosotros. De hecho, conmigo nada más. Exactamente. Bueno, pues... Maldito. Maldito, mil veces maldito. Entonces, también aquí en México. Te digo que se dan me sorprende. Obispo mexicano. Ahí te va la nota. Ajá. Y no la publicaron en México, ¿eh? No. Es un periódico español. Exacto. Obispo mexicano pide a los católicos que reconozcan la dignidad de gays y lesbianas. Exacto, pero una pequeña corrección. Sí fue publicado por el diario Milenio. De hecho, la reproducen. Ahí ese quién lo lee. Milenio Diario. ¿Quieren leer el Milenio? Milenio. Ay, Rebetuloso, mejor continuemos con la nota. No. Okay. Claro que no. ¿Quieren leer el Milenio? Pues va. Ok. Entonces, pues, este obispón verde, pues, se le ocurrió defender ya a la cuestión homosexual, ¿no? A esta gente del llamado tercer sexo. Raúl Vera, para que lo sepan. Exactamente, que es un ejemplo de la Iglesia Católica. Dice, bueno, pues yo defiendo al matrimonio como institución, pero también dejen ser felices a la gente. Oiga, sí, que si no los molestan, porque le vamos a tirar piedras a todos, tienen piedras a los musulmanes y a los judíos también, ¿no? Exactamente, o ahí los vascos con o a los testigos de Jehová, o a los adventistas del séptimo día y a los evangélicos. Exactamente, o los de Baja California, México, que ya también es como una colonia ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues chale, esto se da en todas partes, llámese África, España, llámese Estados Unidos, México, pero pues mejor vámonos a cosas más agradables de rock and roll, René Ventura. Claro, aquí Carito, Carol. Carol, con K. Exacto. Nos pidió que pusiéramos una rola y se la vamos a complacer. Por supuesto. Es la cumbia de los luchadores dedicada para Blue Panther. Ay, qué bueno que lo desenmascararon, sí, chale, hace unos cuantos días. Un ícono de la lucha libre. Lo hubieran dejado con máscara, carajo. Un asesino que luchaba con máscara, ¿no? El Batalón Machín, por si no lo sabían, muchachones. Sí, pero no lo mata a propósito. Claro que sí, René. ¿Tú viste cómo le aplicó de una manera malsana esa llave llamada Martinete? Es mortal. Pero bueno, vámonos con la cumbia de los luchadores del conjunto África. Hace mucho tiempo que no la ponemos. Así es. Y bueno, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos y conexión rock. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Estaba la arena de bote en bote. La gente loca de la emoción. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo y cavernario. Y en esta otra, Blue Demon y el Pintor.

Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de gobernación en trámite. Provoca inyección. Vino la lluvia y se la llevó. Y no, lo que no se llevó fue las canciones que programamos, que fueron el conjunto África con los luchadores. Ay, dedicada a Blue Panther, porque pobrecito Blue Panther. Y también escuchamos a Satélite Kingston con Because. A ver qué día nos invita unas tortas, Carol, ahí en el cuadrilátero, ¿no? En la tortería del Superastro. Ay, Pati Lastrin, perdón. Ok, debería de invitarlos, ¿no? Unas sí, tortas. Sí, unas tortas. Y tú nos invitas una gladiadora. Y tú nos invitas las cervezas. Sí, yo los invito a las cervezas. Exactamente, que ahí está cara, por eso lo dije. No, pero ahí no. Caí yo, Ok. Eres un tonto. Bueno, pues, muchas gracias a toda la gente que nos hace favor de oírnos. Claro, y muchas gracias a los que por fin se animaron a firmar algo en el programa de Sursex and Roll. Exacto. Aunque sea para reclamar de que René se escucha bajito o que no se escuchó nunca. Bueno, ya arreglamos los micrófonos. Esperemos que ahora sí estemos a los niveles adecuados. No, pero a mí se me hace que el carnalito o la persona que escuchó el programa, porque hizo que no se escuchó nunca, se me hace que lo escuchó en algún lugar donde solo tenía capacidad para mono. Ajá. Y no escuchaba. Era un macaco, ¿eh? No, espérate. Okay. Mono en calidad de estéreo. Ah, ok. Perdón, o sea, no en calidad de audio, más bien. Ah, ok. Cuenta que el programa está en estéreo. Si no nos escuchas con los audífonos adecuados, no puedes escuchar a uno de estos dos locutores. En este caso, pues te tocó a ti la mala suerte de no ser escuchado. Pero te escuchabas como si estuvieras transmitiendo desde el baño y yo así. ¿Qué onda? Pues bien, ¿y tú? Exactamente. ¿Cómo vas? Mal. Exactamente. Pásame una cuchara. ¿Qué es eso, coyote? Exactamente. Bueno, pues no sé qué tenga que ver esto con lo que anteriormente estábamos manejando, pero hemos hablado de la fobia que tiene René Venturoso a casarse. Dice que él es un hombre que jamás va a ser seducido por esas cuestiones del matrimonio y que jamás lo van a hacer llegar al altar. Me lo estoy replanteando mucho últimamente, pero bueno, esa es otra cosa. Exacto, pero yo creo que René, te invito a que no claudiques en ese esfuerzo, porque yo no te imagino vestida así de pingüino. No, yo creo que sería una boda hawaiana. ¿Hawaiana? Sí. Pero esas no valen, estoy hablando de cuestiones legales o en el registro civil. ¿Plava? ¿De qué? Ok, eso quiere decir, y encargaré mi vida de matrimonio al gran Kahuna. Exacto. Exactamente. Estaba hablando en hawaiano. Hawaiano. Exactamente. Bueno, pues resulta que una novia de 15 años huyó despavorida al descubrir que con el hombre que estaban dispuesta a casarla, tenía la edad de 70 años. Entonces ya se imaginan que esto ocurre de Medio Oriente para allá. Ah, yo pensé que era como en Chiapas o algo así. No, también la pasa, ¿no? Pero normalmente, porque la chica se llama... Qué bonito nombre. O sea, es un nombre muy raro para una chica, pero me gustó. Kanchan Kumari. Ay, qué bonito nombre. Kanchanchan, me recuerda Kanchan, esa palabra como le decía. Kanchan Kumari. Kanchanchan. No, me refiero a Don Gato y su pandilla. ¿Recuerdas que llamaban a sus Kanchanchanes, que eran sus camaradas? Vamos a hablar de los Kanchanchanes. Exactamente. Bueno, pues esta pequeña mujercita de 15 años la iba, estaba a punto ya esperando a su amado en el altar. Y cuando llegó, pues, vio un viejo carcamán y dijo... En silla de ruedas. Ah, ese era el papá del novio, ¿no? Pues no, era el novio. Uh-huh. Exactamente. Entonces, huyó despavorida. O el abuelito del novio. Y esto ocurrió en India, precisamente, René Venturoso, en donde se acostumbran este tipo de menesteres, ¿no? Casar a la hija por conveniencias económicas. Según declaraciones de la chica, dice... Mi tía nunca mencionó su edad. Cuando me llevaron a la plataforma matrimonial, me quedé sorprendida de ver a un hombre tan viejo. Huí de ahí. Pedí ayuda a la gente del pueblo. Dice que esperaba ver algo así como mínimo Bill Gates o ya de menos, dice, ya de pérdida. Un Carlos Slim. Ya si me tengo que casar con alguien, que sea con un Bill Gates, ¿no? O un Mourinho, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues ella huyó despavorida, pero afortunadamente no ocurrió de la forma contraria, como la siguiente nota, René Venturoso, en donde el hombre, ya cansado de su mujer, decidió venderla al mejor postor. Así es, pues es que, ay, ¿qué puedo hacer con esta mujer? No cocina, no es, no rinde nada en la casa, pues que de algo de ganancia, ¿no? Yo pensé que la casa, pensé que ibas a decir otra cosa. No, tranquilo. ¿Todo eso existe, René Venturoso? No, pues es lo que piensa el tipo. Ah, exactamente. No, ah, yo. Okay, lo estás interpretando. Lo estoy interpretando. Entonces, muy bien. Entonces, guíñame en forma de comillas para poderte comillas, entender. Comillas, comillas. Exactamente. Para quien no lo vio, pues René Venturoso hace unos ojos muy pispiretos, pero eso no quiero mencionarlo nunca más. El detenido de 29 años de nacionalidad nigeriana tenía antes Nigeriana, aguacate, ya ha pasado a la disposición judicial. Pues este hombre era una tratante de blancas negras, porque no. Era una nigeriana, sí, era un tratante de blancas, digo, que ejercía o se encargaba de invitar a las mujeres a la prostitución, exactamente, esclavas sexuales. Pues este hombre que pasaban a ser negras, de casualidad. Por eso digo tratante de blancas negras. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se trasladó a Francia y dejó abandonada a esta mujer por $80,000, dice ahí. Uh-huh. Por $80,000 y la dejó sin documentos para que el hombre, un hombre al que se la vendió, pues la pudiera reclamar. No, y regentear, ¿no? Y dedicar, marcar con un fuete. Y convertirse en su padrote y ponerla a trabajar en el oficio más viejo del mundo, ¿no? Sí. Y bueno, afortunadamente este hombre fue atrapado y pues ahora tiene que rendir cuenta a las autoridades. Las autoridades competentes. Exactamente. Y bueno, yo creo que nos vamos más a rock and roll. Pues me gustaría mucho, René Venturoso, ¿qué es lo que a continuación vas a programar? Pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Caramba, te supone que tienes un tracklist preparado para esta ocasión. Claro que tengo un tracklist preparado para esta ocasión. Entonces vámonos con... Lo bueno es que lo tienes preparado. Sí, lo tengo bien preparado. Con April March, con Chick Habit. Ese lo habías puesto, ¿no? No. No, pero es lo que siempre dicen que yo diga. Entonces ya es como mi frase, ¡ay caramba! De Sur Sex and Roll. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Do not miss my favorite.

Regresamos, escuchamos a Gotham Project con Mi Confesión y antes a April March con Chick Habit. En esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, mis chavos, donde está el Coyote Lagañas y René Venturoso. Exactamente, eso no es ultra, es retro. Retro. Exactamente, y hay que aprendérnosla. Esto está ultra. Hay que usarla más bien. Exactamente. Porque es retro. Porque ya no la sabemos y es ultra al mismo tiempo. Exacto. Bueno, pues tenemos más información. Ustedes saben, para ustedes. No, ustedes saben que la película de Batman fue ahorita ¡ah! Y todo el mundo ¡oh! Y el Guasón ¡ah! Y pero ¿saben ustedes lo que es realmente Batman? Exactamente, un vigilante, está fuera de la ley. Esto quiere decir que, pues por eso pueden ver al comisionado Gordon como que es su amigo, como que a veces no lo es, como que a veces dices te voy a capturar, pero siempre no. Pero pues es porque está precisamente delinquiendo al cuidar la ciudad bajo sus propias reglas. Al madurarse a los rateros, aunque pues, suena bonito, muy heroico, ¿no? Muy exacto, romántico. Muy robinjudesco. Uh-huh. Pero no, señores. Y ya les hablamos la semana pasada, hace dos semanas, de los supercriminales, ¿no? No, fue la semana pasada. La semana pasada, exacto, de los supercriminales. De pues, los criminales que pueden ser considerados supervillanos. Exactamente. Bueno, pues esta página que ya bien parecen nuestros corresponsales, y que utilizamos como nota estrella de esta emisión, que es la página de Cracket.com. ¿Ellos saben que usamos sus notas? No lo sé. Hay que escribirles, ¿no? Y sí, hacer una alianza, cambiar, intercambiar banners. Uh-huh. Porque pues al final de cuentas son con nuestros corresponsales. Bueno, pues en esta ocasión tenemos el top 5 de los vigilantes. Y dirán, top 6. El top 6 de los vigilantes. Que ustedes dirán, ¿es esa banda reggaetonera que anda por ahí? No, nadie la conoce. Exactamente, los vigilantes. Ya no se lo manejo, diría Leticia Europa. Exacto. Bueno, pues iniciemos con el número 1 o 6, que es lo mismo. Más bien con el número 6, acuérdate que iniciamos al revés. Exacto. Es Jonathan Jack Eidema. Y ustedes dirán, ¿y este güey? ¿Qué hizo? ¿Es aquí? Exacto. Por lo mismo, como son vigilantes, es muy difícil conocerlos. Como Punisher. Pero Jonathan Jack Eidema, ustedes imagínense todo el entrenamiento militar que existe en el mundo. Ser boina roja, boina verde, paramilitar, exacto, fuerzas de inteligencia. Pues todo eso lo era, lo es. Lo es aún. Lo es todavía. Bueno, ya está retirado, ¿no? Exacto. Pero él entrenó en todas esas artes marciales para madrear terroristas en Medio Oriente. Más allá que Batman, que regresó del Himalaya también como Calimán, y se volvieron los hombres más poderosos en habilidades físicas. De hecho, él solito, ajá, se madreó como 20 terroristas. ¿Ah, fuera sí? de la ley. O sea, pues eso se dedicaba precisamente. Uh-huh. Un día emprendió la aventura. Bueno, dijo, terroristas entre comillas, ¿no? No sabemos realmente qué, pero eso es lo que dicen. Yo sospecho que era como una especie de mercenario, ¿no? Que se vendía al mejor postor y al final de cuenta hacía labores justicieras. Y esto le dicen que era una especie de Rambo real, porque pues llegaba a los campos árabes en donde se encontraban sus supuestos enemigos y les daba cranky a todos ellos, René, sin importar cuántos eran, ¿no? Como una especie de ninja con 20 brazos. Así es. Y qué interesante, qué gran preparación tendría que haber tenido, ¿no? Para... Y aparte actuar fuera de la ley, porque suponen que sus misiones eran... Si lo cachaban como en las películas, ajá, no vamos a reconocer que es usted de Estados Unidos. Como en Misión Imposible, exactamente. Entonces, pues, ¿cómo lo apresaron o qué fue? ¿Cuál fue el destino de este hombre? Pues no, o sea, él se retiró, vive tranquilo ahora. Ahora solo mata el césped y al cartero que no le lleva las cartas. Y al amante de su mujer. Y al amante de su mujer, que ya lleva como 5. Repite su nombre para que nadie se le ocurra meterse con el esposa de este hombre. Es Jonathan Jack Eidema. Aguas con su mujer, no se metan con él. Y bueno, tenemos en el número 5 a las Panteras Lavanda. No, te refieres a las Panteras Negras, ¿no? No, es como agarraron el nombre de las Panteras Lavanda, digo, las Panteras Negras, pero estas son las Panteras Lavanda. Lavanda, yo pensé que Lavanda. Yo pensé que te referías a una cuestión como de ritmo sinaloense. No, Lavanda, o sea, de la banda de color lavanda. Exactamente, la banda multicolor, la banda homosexual en este caso. Pues era un grupo de hombres. ¿Aún existe? Todos estos aún existen, ya a partir de... Solo Jack Eidema es el único retirado, los demás... Ah, no, otro grupo también dejó de existir. Pero las Panteras Lavanda se encargan de defender a los derechos de la banda gay. Exacto. Entonces, pues estos hombres y mujeres, pues masacran a la gente que... Bueno, no masacran, solo les dan una golpiza. A los homofóbicos. Les dan una calentadita, como dicen como por aquí. Como quien dijera por ahí, exacto. Y por ahí, ojalá y no se la den. O sea, se la pasan investigando quién anda de culerito con los... Con la gente de la comunidad gay. Así es. Y pues a ellos son a los que amachinan. No sé si el término sea correcto, pero son a los que agarran y les ponen estas golpizas. Entonces, pues dicen que la impunidad viene también de la cuestión de que no son denunciados. ¿Pero por qué razón, René? Ay, pues muy fácil. Tú dirías, llegarías a la policía. ¿Qué le pasó? Me madrearon las Panteras Lavanda. Exactamente. Es como cuando vas en la primaria y el famoso bully, ¿no? Los abusadores. Ajá. Hasta que no les das un golpe, entienden. Entonces. Pero el problema es que el policía va a pasar dos cosas. madrearon una bola de... Exactamente. Y aparte es... Entonces te madrearon por andar de culero. Exactamente. A la cárcel. Y fue por eso que lo golpearon, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, pues es porque se lo merecen. Qué bueno que existen este tipo de grupos, ya que pues son de los desprotegidos en cuestiones legales en muchas de las ciudades del mundo. Pero bueno, tenemos en el número 4, René Venturoso. A ver, aquí nos está diciendo que hay otra banda, la Caro nos está diciendo que hay otra banda en Rumanía, que es Taraful Juliazur, que es... La banda de los hombres malvados o fuera de la ley. Ajá. La formación original reunía cerca de 12 músicos. A veces suelen incluir algo más, llegando a tener 30 artistas en sus filas. Ay, carajones. ¿Pero músicos? Oye, Batman es un filántropo rico, porque un músico no puede ser. Oye, ¿no será Bill Gates también vigilante? Digo, nadie sospecharía de él, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a este hombre que... un ejército clandestino que utilizaba uniformes muy interesantes y bien diseñados, para mi gusto, como de película psicotrónica. Así es, era como la mano más dura del Ku Klux Klan, que eran los Bat Nobles, algo así como los pelones molestones. Exactamente. Es un hombre que se da muchas interpretaciones. No lo sé, ¿qué estás pensando, René? No, entonces ellos se dedicaban a callar aquellas voces. Y de por sí el Ku Klux Klan era agresivo, imagínate a ellos, ¿no? Sí, pues mataban a la gente de manera mucho más violenta que este grupo, ya de por sí violento también, que odiaba a la gente de color negro. Pero ¿por qué no nos vamos a Rock and Roll, René Venturoso? Y regresamos con los tres restantes de esta lista, de este Top 6. Top 6. Exactamente, que suena como a Tecates. Suena como a Tecate, ¿no? Es que me dio tanta sed de pensar en cerveza. Caramba. Hasta salivaste. Exacto. Bueno, pues a continuación escucharemos, Renecito. A continuación escucharemos una muy bonita rola. Una muy bonita melodía, René Venturoso. The Toots and the Miles con Louie Louie. Exacto, para que muevan el bote al ritmo de Agogo. Exacto. Esto sigue siendo patrocinado por el tío René Venturoso. Esto sigue siendo Subsex and Roll Radio. En donde pueden escuchar al tío Venturoso, que es lo mismo que Conexión Rock y Fábrica de Mitos, pero al revés. Exacto. You want on me, oh my baby, got you. en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Coño, ya por todos lados, René Venturoso. Ya ni siquiera quiero ver la tele. Cabrón, ya, ya estamos al aire. Ok, hay que ver improvisación. Ok, bueno, pues, muchísimas gracias. Lo que acabamos de escuchar. Lo que acabamos de escuchar fue a Norte Colectivo, o Norte Collective, como quieran escuchar, o como quieran conocer, Tijuana Bass, y antes a Toots and the Miles con Louie, una versión muy reggaetonera, pero no reggaetonera, esa de reggaetón feo. No, pero el reggaetón sabrosón jamaicano. Exacto. Quino. No. Exactamente, bueno, jamaicano, jamaiquino, los dos términos son adecuados, nada más que uno se utiliza en España y otro en México. Ok, bueno, pues, porque vas hablando más bajito cada vez. Y cada vez más pequeño, y hasta es más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Bueno, ya, cállate. Exacto, y te decía que hace unos días vi a los Norte, que en la tele, y tener una banda sinaloense detrás de ellos bailando y cuatro DJs ahí mezclando, se veía bastante bien. Y bueno, pues continuaremos con el top 6 de los vigilantes. Exacto, que callejeros. Exactamente. Bueno, pues vamos con el número 4. 3. No, 4. 3. Ah, o al revés, porque estamos empezando por el otro lado. Exacto. No me destate, René Venturoso. De repente perdón, pensé perdón. En la recta numérica y la rarita saltando y me quedé 3.5, ¿acaso? No, Coyote, es 3. Y si ustedes creen que solo los vigilantes solo golpean a negros, a personas que se burlan de maricones y eso, no, también hay vigilantes que son un poquito más buena onda. Exactamente, que pues más buena onda entre comillas, ¿no? Porque pues también era una red de judíos. ¿Por qué siempre hablas era? Es. Pues que te da redes... la esperanza que ya no existieran, René, pero tienes razón, gracias por abrirme los ojos, porque siguen existiendo estas organizaciones y bueno, pues obviamente es frente a la impunidad, ¿no? Al quedar impunes los crímenes, pues es como se obliga a los ciudadanos comunes a participar en este tipo de tareas. Los crímenes de nuestra sociedad. Exacto. Solo los cuidamos en nuestra sociedad. Y esto dice el Esmirra de los judíos, que es una asociación de judíos que se encargan de la seguridad de los judíos. Exacto. Creo que estoy exagerando de la palabra judíos, estoy abusando de ella. Estás diciendo muchas veces judíos. Judíos. Exacto. Y judíos. Esmirra, pues es una asociación de judíos que está llena de judíos, que cuidan a los judíos de otros ataques no judíos. Contra judíos, exactamente. Bueno, pues obviamente es para evitar abusos en contra de esta congregación. Pero bueno, pues esto puede derivar en cuestiones mucho más delicadas, ¿no? Como, pues seguramente... Llevan existiendo desde los 40. Caramba. O sea, se defienden de las mafias italianas. De hecho, empezaron por eso. Entonces se ha convertido en una mafia ya, porque con quien la mafia se lleva, en eso, con el que anda con coyotes y aullar te enseñará, ¿no? Así es, y tenemos una intervención tantita de un saludo para Gaby, la hermana de la güera. Ay, ¿también apachurros? ¿Por qué no? Okay. Un apachurro. Pero ni la conocemos. Yo sí la conozco. ¿Ah, sí? ¿Y sí merecen los apachurros? Pues yo digo que sí. Exacto. Bueno, pues entonces sí, apachurros. La güera nos va a pedar cuando nos vea, vas a ver. ¿Ah, sí? Pues que le lleve a su hermana, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos con el número 2. Con el número 2. El número 2 es algo local. Exactamente, ya mal, ustedes... pero también no es bueno, o sea, decir, ay, chale, tenemos uno de esos, ¿no? Estamos dentro de este top 6, nada más y nada menos que los ajusticiamientos en Texcoco. Así es, y de Sejuan, Ixtayopan, para ser más exactos. ¿También? Si no lo recuerdan, pues fue donde ajusticiaron y quemaron vivos a un par de policías inocentes. En ese momento. En ese momento. No sabíamos, ¿no? Qué pasó realmente, porque está muy oscuro. Pero ¿se acuerdan que fue el relajito que pasó allá por Tláhuac y que quemaron a las a estos policías que estaban vigilando, que los confundieron con unos violadores y hicieron que Marcelo Ebrard renunciara y pues todo. ¿Marcelo Ebrard? Sí. Ah, exactamente, que era el jefe de seguridad. El jefe de seguridad para ese entonces. Exactamente. Bueno, pues muy lamentable hecho y lamentable también porque fue transmitido en vivo por la televisión, René Venturoso. Entonces, así es. Muy criticable esto porque era en un horario en que muchos menores, y diría la señora Alegría, que nadie piense en los niños. Así como pasaron a Paco Stanley cuando lo asesinaron a cuadro, el cadáver ahí inerte. Y uno pensaba, pácatelas. Pues sí, entonces pues muy muy cuestionable esta cuestión de que... Muy cuestionable esta cuestión, creo que estoy abusando de la palabra cuestión como sí, la de judíos. Exacto. Y por eso nos vamos al número 1. El Sombra Negra, que es de Centroamérica, trabaja en Centroamérica. En El Salvador principalmente. En El Salvador, claro. Y pues yo creo que se imaginan a quién han de atacar. A los Maras Almaruchan. Almaruchan. Exactamente. Bueno, pues esta pues empezó como una tribu urbana en un barrio pobre de El Salvador. Poco a poco fue tomando fuerza la Mara Salvatrucha. Y ahora, pues prácticamente todo el continente americano está lleno de estos personajes. Así es, entonces un grupo de paramilitares que después que ahora se volvieron paramilitares y ya no son militares. Y que está contratado por el propio gobierno de El Salvador y se encarga de matar a los Maras Salmatrucha. Así, Salmaruchan. De poner el orden. Exacto. La Sombra Negra. Y bueno, pues yo creo que satanizan también en demasía este tipo de congregaciones, ¿no? En ocasiones. Es que también, pues se ven muy locos, se ven muy agresivos, pero la verdad, un Mara Salmatrucha, para ser un verdadero Mara Salmatrucha, tiene que ser agresivo y loco. Sí, de plano. Sí. No puede ser así, ay, es un cholito. No. Y está cholito. Y está cholito. Y pobechito. Pobechito, no sé, algo así. Pero los Maras Salvatruchas sí son violentos. Exacto. Bueno, pues este fue el top 6 de los vigilantes reales, patrocinado por Kraken. Kraken.

Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Según el gráfico del Universal, ladrón sacrílego pescado en hurto en el interior del templo. Ramón Hernández Vázquez fue sorprendido cuando perpetraba un robo en el interior del templo San Francisco Xochoquitla. Fue descubierto cuando estaba a punto de atacar al sacerdote del lugar. De inmediato se dio aviso a la policía. El sujeto intentó huir de manera infructuosa. Ahora pasará un tiempo en la cárcel preventiva. De vuelta, queridos amigos, escuchas, amigas y fans, porque alguna debemos tener, ¿no? Y quimeras. Exacto. Y escuchamos a... perdón, se me atoró aquí. Los Ochimilcas, No Salgas Mucho a la Calle, y a los Tepetlatles y Alfonso Arau con Los Monstruos. Exacto, no salgas mucho a la calle porque hay monstruos o delincuencia o al revés, ¿no? Y tu hermano, con la luna, se convierte en calamar. Ya ves, por eso estaba mencionando lo de Kraken, ¿sí? Era el pulpo gigante. A eso me refería precisamente. Todo tiene relación forzándolo. Exacto, tú me llamas muy bien, mi querido Coyote Lagaña. Y bueno, pues después escuchamos la voz de René Venturoso, la nota de hace 50 años, según el gráfico del Universal, que insisto, ya debería de patrocinar este segmento, ¿no? Con emprenda, si quiere que pasara el periodiquero en su bicicleta. Y aventar el periódico a nuestras casas, sí, ¿no? Sí, pues, que en $3. Exacto. Una vez a la semana que no nos puedan dar. Caramba, pues sí, que siquiera nos patrocinen en ese caso. Bueno, pues sucedió hace 50 años que este hombre entró a hurtar a hurtadillas, creo que estoy abusando de hurtar. Exacto. Y pues casi lo cachan, ¿no? Y más bien, lo cacharon. Estaba a punto de surtirse al sacerdote que... Pobrecito padrecito. Le hubiera dado un tracasito. O más uno. Los padrecitos de esa época eran más tiernos. Sí, exactamente, eran hace 50 años cuando todavía violaban a niños mayores, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto me recuerda a una película mexicana de hace poco tiempo, que eran 4 pequeños cortometrajes en una sola historia, y sucedía algo parecido, ¿no? Y la gente lo linchaba, y todo tiene relación, René, porque estábamos hablando también de los lamentables hechos hace algunos años allá en Texcoco, en donde mataron a los policías. Claro, ¿no? Entonces, pues, hay que tener cuidado porque la delincuencia está desatadísima. Pero la justicia nunca se sale con la suya. Bueno, en ocasiones. Más bien, yo creo que, lo dije más. O al revés. Creo que lo dije mal. Dije, la justicia nunca se sale con la suya. Exacto. Entonces, no sé ya tampoco cómo es. El chiste es que, pues, afortunadamente, en algunas latitudes del planeta, pues, a veces resulta bien la resistencia ciudadana, ¿no? Se dan cosas de, pues, como casi milagrosas como esto. Así es. Bueno, pues esto sucedió en España, en una de esas provincias pequeñísimas de los lugares. Cuidado, Coyote Lagañas. Y sucede que una vecina llamada Marta Rodríguez, que no tiene marcapasos, estuvo en un asalto, pero ella evitó el asalto de una forma cajera. Muy práctica, de una cajera. Llega el malintencionado ladrón, apuntando con pistola y todo a nuestra amiga. Nuestra amiga, cajera, y sí, le preguntaron qué fue lo que pasó, y dice, pues nada. Y pues le dije, es que llega y me dice, oiga, esto es un asalto. Y yo le digo, pues esto, pues bien, yo no le puedo dar dinero, yo no tengo. ¿Pero qué hablas como argentino? Porque de repente se me zafó. Exactamente. Bueno, pues resulta que logró impedir el asalto, y pues es que traía la pistola al revés, pensó que era un gallego. No, el problema estuvo pues, dispare. Bueno, más bien, la historia es más sencilla de lo que tratamos de contar. Ajá. El ladrón llega, exige el dinero, y la tipa le dice no, limándose las uñas. No. Por favor, señorita, todo el dinero, ¿qué no ve que está aquí? Está usted corriendo peligro. Y se me va a hacer fácil dispararle. Es mira de la comida, ¿sí? Ah, pero pues el dinero, señorita, ya no tengo prisa. No, joven, no, joven, no, no se va a poder. Pase a la siguiente ventanilla, ¿sí? Exactamente, pero ¿cuál siguiente ventanilla? Si es un pequeño banco y estos son aprovechados por este tipo de cacos. Porque están alejados de las penitenciarias del estado, están lejanas y son pequeños bancos, cajas de ahorro. Sencillo robar. El pobrecito raterillo se frustró y mejor se dio la muela vuelta y se fue. Emprendió la graciosa huida. Uh-huh. Exacto, como nosotros de estas notas, para a través de rock and roll, pues hacerles disfrutar un rato agradable. Entonces, lo que a continuación escucharemos, René Venturoso, pues va a ser algo muy bonito, sacado de la biblioteca. De la audioteca. De la audioteca que tenemos aquí preparada para todos ustedes. Y esto es Combustible Edison con Espía contra Espía. Ay, qué bonito. ¿Te recuerdas esas cuestiones animadas del espía blanco contra el espía negro? Exacto, ¿no? Y está muy basada en Sony. Sí, qué horror. Caramba. Pues bueno, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. Ya en la recta final de estos Subsex and Roll Radio escuchamos Monstruos Psicodélicos y antes a Combustible Edison con Espía versus Espía. Y tenemos también saludos a toda la bandita del Hotch o Luigi. Hasta Ecatepunk. Exacto, ya. Allá donde atropellan. A toda su bandita, no tiene que ser nomás de Ecatepunk. Allá donde atropellan elefantes. Así es. La tierra donde atropellan elefantes. Exacto, bueno, pues saludos a la señorita Morgana Morada hasta el estado de Chiapas. Muchísimas gracias por escuchar este programa, el cual pueden ustedes descargar a su dispositivo portátil a partir del día de mañana a mediodía por fabricademitos.com, en donde no únicamente está este programa colgado, sino pueden encontrar algunas otras atractivos lúdicos. Así es, videos, fotos, textos, sincronizando y sintetizando la información que no sabían que les gustaba. Muchos saludos a todos los obreros de la fábrica de, claro, mitos. A la güera, a la Kikaracha, Canofi, a las obreras y obreros invitados, que a veces son Nora, a veces es Fátima. Exacto. A veces es Carlos. Y que llegan a postearnos ahí, ¿no? Y enriquecer nuestro blog, porque por supuesto, es de todos. Es de todos. Les recordamos que también pueden participar, envíen su texto y estos editores de mano de hierro se encargarán de censurar y publicar al final de cuentas algo bajo robarles los nombres y robarles la idea, la autoría. Pero bueno, exacto, vamos a decirles también el programa del festival de mañana. Ah, bueno, ves que les hablábamos de un festival psicotrónico para el cual tenemos tres pases que nos obsequia nuestra amiga Carol. Carol. Así es, Carol. Pues este es un festival, como les decíamos al principio del programa, psicotrónico, en donde va a haber cine de terror y se llama Campamento Sangriento Nocturno. Así es. Va a ser mañana 26 de septiembre, a las 20 horas empieza, donativo general de 65 pesos, estudiantes con credencial 50, barra de alimentos y bebidas toda la noche. Con credencial actualizada, muchachos. Sí, sí, no hagan porquerías. Exacto, y únicamente mayores de edad. Ah, no, esos mayores de edad y menores, sí, ¿sí entran? Sí, pueden entrar todos. Indiscriminadamente. Aquí no dice otra cosa. Ah, ok, bueno, pues ya saben. Ah, pero ¿dónde es? Es Miguel Ángel de Quevedo. Número 517. Coyoacán, la casa grafiteada al lado del Honda. Exactamente, lleguen por el metro Miguel Ángel de Quevedo, la línea verde que va de Universidad a Indios Verdes, y pues les queda muy cerca de ahí. Entonces, lleven su casa de campaña, va a haber cerveza, café, palomitas y muchas buenas películas. ¿Como cuáles, René Venturoso? Como por ejemplo The Funhouse, The Top Hopper. Ajá, ¿y cuáles más? The Toxic Avenger, esa es muy buena, sí, el Vengador Tóxico, sí. De Michael Hertz y Lion Kaufman. Reanimator, esa es también muy buena. Esa también es excelente, de Stuart Gordon. Evil Dead, del maestro Sam Raimi. Exactamente, que después ya haría cosas también interesantes como la trilogía de Spider-Man, ¿no? Que es buena, a mí me gusta. Ay, la última película, Spider-Man parece lesbiano. Bueno, pues fuiste a ver Iron Man, que bueno, en fin. Evil Dead, ya lo había dicho, perdón. Ajá. Basket Case, de Frank Herbert. Esa también es muy buena, sí. de George. Es con George, no sé quién ibas a decir, pero la película es de Frank Helenlotter. Exactamente. Y la última, que va a ser a las 4 de la mañana, así que ya saben, tienen que ir a dormir, no hagan tonteras. Es Last House of the Left, o la última casa de la izquierda. Y les da tiempo después de llegar a sus casas tempranitos e ir a la Conasupo por la leche de su familia. De Wes Craven, o sea, el maestro del terror ochentero. Que bueno, últimamente se ha fresado bastante. Ay, pero bueno, es que ya está yo viejo. Lo vi en París, te amo. Más bien afresado, achocheado. Achocheado, exacto. No como George Romero, que sigue haciendo cosas buenas. Uh-huh. Ajá. Nah. Ay, Dios mío. Bueno, George, pues tenemos tres pases. Para la gente que se comunique a través de este correo electrónico, surfsexradio@gmail.com, pues, y que nos diga qué, René Venturoso, una de las películas que se van a presentar. No, okay, que nos diga el nombre del, del autor, bueno, del personaje principal de Evil Dead. ¿Devil Dead? Ajá. Okay. Bueno, pues investiguenlo en internet, en Wikipedia. Sí, ahí lo pueden encontrar muy fácil. O sea, es una pregunta demasiado tonta, pero... sourcexradio@gmail.com. Mándenos un correo electrónico respondiendo a esta a este cuestionamiento y se ganarán un pase para este festival psicotrónico. ¿Y cómo les vamos a dar los boletos? Pues vamos a estar el día del evento y gritan nuestros nombres y... ¡ah! Invítenos una cerveza y en ese momento les se los intercambiaremos por un pase, que en realidad consiste en meterlos por el estacionamiento. Así es. Bueno, Coyote Larañas, fue un placer transmitir contigo. Como siempre, desde el micrófono de Nariz de Payaso, René Venturoso, muchísimas gracias por acompañarnos. Así es, y nos está despidiendo Tom Jones, pero creo que esa no es la rola que queremos poner de despedida, Tom Jones, ¿no? Caramba, no, es demasiado alegroso, es demasiado alegre, exacto. Necesitamos algo triste para despedirnos y pues, ¿por qué no recurrir a los siempre dolorosos Ángeles Negros, René Venturoso? Claro, cuando no hay que poner, los cajones son los Ángeles Negros. Son como el comodín, exactamente. Que bueno, hablando de cuestiones de cartas y juegos de azar, pues yo sí sería como el comodín de ese ajedrecista. No lo había pensado. Pues bueno, esto fue Surfsex and Roll Radio y nos vemos el próximo jueves a las 9. Muchas felicidades por tu 18 aniversario, Miri González. Esto así sigue es. Siendo Surfsex Radio. Abrazos, saludos y habrá pastel. Exactamente, por surfsexradio@gmail.com, el correo electrónico. Y Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Amor a Dios, no se puede continuar. Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán,